Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, bien, me alegro. Hoy te traigo una curiosidad de esas que desde luego alimentan mucho tu conocimiento. Habrá mucha gente que ya conozca la historia que a continuación os voy a detallar, puede que haya mucha gente que no, y puede que incluso dentro de la gente que conozca esta historia de repente descubra algo. ¿De qué te estoy hablando? Que te estoy poniendo aquí ya mucha información y no te he contado nada todavía. Bueno, de la increíble aventura interestelar de las sondas Voyager. Uno de los grandes hitos de la humanidad. Un poco de música y te lo cuento. En las últimas 7 décadas, los humanos han explorado gran parte del sistema solar. Hemos colocado sondas en la superficie de Venus, hemos buscado vida en Marte, hemos examinado las fascinantes lunas de Júpiter y Saturno y mucho más. Pero, entre la gran multitud de naves espaciales que han dejado su huella en el sistema solar, solo 2 han logrado salir de él por completo. Las naves espaciales Voyager 1 y Voyager 2, de la NASA. Estos 2 proyectos pioneros han sido únicos y hoy continúan sus misiones como nuestros emisarios más allá de la galaxia. Y ante este hito de 2 objetos humanos que continúan recorriendo el espacio, os contaré algunas curiosidades. En 1978, la Voyager 1 comenzó su aproximación a Júpiter y fue tomando imágenes regulares a medida que se acercaba cada vez más. Finalmente ingresó en el llamado sistema Joviano en febrero de 1979. Así, descubrió un anillo delgado previamente conocido que rodeaba el planeta, que tenía solo unos 30 kilómetros de espesor y, por lo tanto, a diferencia del magnífico anillo de Saturno, había sido difícil de detectar. Ya has visto las fechas que te he hablado, 1978 y 1979. Y si estás escuchando ahora mismo esto, en el año 2024, estas sondas continúan su viaje. Es alucinante. Pero déjame que te siga contando, ¿eh? Finalmente hizo su aproximación más cercana, hablo de la Voyager 1, a Júpiter en marzo de 1979, al situarse a solo a 280.000 kilómetros del planeta. Y antes de volar más allá de muchas de sus emocionantes lunas, incluido el mundo volcánico de Io, la helada Europa y la descomunal Ganímedes, los estudios de la nave espacial fueron particularmente interesantes, pues reveló que esta luna era el mundo más volcánicamente activo del sistema solar, incluso más que la Tierra. Y continuó, porque en noviembre de 1979 había llegado a Saturno, donde también cosecharía muchos descubrimientos fascinantes. Encontró 5 lunas nuevas en el sistema y observó nuevas propiedades del fabuloso sistema de anillos de Saturno. De particular interés fue Titán, que la Voyager 1 descubrió que tenía una atmósfera espesa hecha de nitrógeno como la Tierra, lo que hizo que la luna fuera de gran interés para los científicos. No sería hasta la misión conjunta Cassini-Huygens de la ESA y la NASA, lanzada a finales del siglo XX, cuando realmente comprenderíamos lo fascinante que era Titán. Después, justo después de su encuentro con el sistema de Saturno, la trayectoria de la Voyager 1 fue deliberadamente curvada por la atracción gravitacional, lo que la arrojó fuera del sistema en una trayectoria ascendente en relación con el resto de los planetas del sistema solar. Esto le permitió comenzar un camino rápido fuera de este, hacia el espacio interestelar, a una velocidad de unos 523 millones de kilómetros al año. Sí. Te hablo de que mientras estaba en camino, la sonda se giró. Hablo del año 1990. ¿Y para qué? Para tomar una famosa foto de la Tierra, desde una distancia de 6.000 millones de kilómetros, llamada el punto azul pálido, que muestra a nuestro planeta como una diminuta luz en la grandeza del espacio. Un fantástico retrato de nuestro lugar en el universo. Y así nos vemos, como una mota de polvo en el inmenso universo, para intentar hacernos entender de cuál es nuestra presencia en el universo. Por fin, en última instancia, la Voyager 1 llegaría al espacio interestelar en 2012, y fue la primera nave espacial en la historia en hacerlo, cuando se consideró que había abandonado la zona de influencia de nuestro Sol, conocido como heliosfera. Y ahora hablemos de la Voyager 2, sí. Porque su exploración de Júpiter, combinada con datos de la Voyager 1, permitió a los científicos trazar un mapa de la superficie de sus lunas Ganímedes y Calisto, mientras que también proporcionó información vital sobre una enorme tormenta que había estado asolando Júpiter durante 400 años, conocida como la Gran Mancha Roja. También descubrió cuatro lunas orbitando al gigante gaseoso y proporcionó datos adicionales sobre sus anillos. Más tarde llegaría a Saturno. Obtuvo nuevas imágenes y medidas fascinantes sobre este y sus lunas, pero su hazaña más impresionante estaba por llegar. Dada la buena salud de la nave espacial, la NASA decidió extender la misión e intentar llegar a los gigantes de hielo Urano y Neptuno, los dos planetas más externos de nuestro sistema solar. Ninguno de los dos había sido visitado antes por una nave espacial, lo que hizo que la misión de la Voyager 2 fuera absolutamente emocionante. Después de pasar Saturno, comenzó el viaje a Urano, que llevaría 4 años y medio. Empezó a acercarse al planeta en noviembre de 1985 y finalmente se situó a solo 81.500 kilómetros el 24 de enero de 1986. El evento fue más allá de lo que los científicos podrían haber esperado. La Voyager 2 no solo envió las primeras imágenes y mediciones de Urano en primer plano, revelando vientos rápidos en su atmósfera y un océano de agua hirviendo debajo de sus nubes, sino que también encontró 10 lunas y 2 anillos nuevos en el sistema. Proporcionó impresionantes imágenes de estos satélites y envió fascinantes retratos de estos mundos alienígenas que nunca antes habían sido vistos por el ojo humano. Después de eso fue hacia Neptuno, a donde llegó el 25 de agosto de 1989. Una vez más, este planeta nunca antes había sido visto de cerca por los terrícolas, por nosotros. La Voyager 2 no solo descubrió nuevas lunas y nuevos anillos, 6 y 4 respectivamente, sino que también descubrió que el planeta tenía vientos de, atención, 1.100 kilómetros a la hora, e incluso algunas características intrigantes de tormentas gigantes en su atmósfera, como la Gran Mancha Oscura. También devolvió imágenes de Tritón, una gran luna que orbita a Neptuno y que algunos ahora piensan que era un planeta enano capturado desde alguna otra parte del sistema solar. Al igual que la Voyager 1, la trayectoria de la nave espacial se modificó para ser lanzada hacia el espacio interestelar, aunque esta vez bajó en relación con las órbitas de los planetas, en lugar de subir como la Voyager 1. Su velocidad, en este caso algo más lenta en comparación con su hermana, significó que no entró en el espacio interestelar hasta 2018, convirtiéndose en la segunda nave espacial en la historia en hacerlo después de su predecesora. Ambas naves espaciales todavía están operativas y se hallan a más de 18.000 millones de kilómetros de la Tierra, ¿eh? Pero su potencia decreciente ha dejado entender que solo algunos de sus instrumentos siguen funcionando. Sin embargo, todavía están enviando información a la Tierra y se espera que continúen haciéndolo hasta 2025, hasta el año que viene. En los últimos meses, de hecho, ha habido unos cuantos problemas porque han dejado de enviar información y es que tarda mucho en llegar esa información a la Tierra, muchas horas desde que nosotros le enviamos un mensaje hasta que nos devuelve esa sonda un mensaje. Pero aún así, piensa que llevan más de 40 años por el espacio. Y su tecnología es la de hace 40 años, precisamente. Un viaje apasionante. Hay pocas dudas de que las Voyager 1 y 2 siguen siendo dos de las naves espaciales más increíbles diseñadas y lanzadas en la historia. Su extraordinario viaje por el sistema solar exterior nos ofrece tesoros incalculables, mostrándonos los planetas exteriores como nunca antes. Eso sí, sus viajes pueden estar llegando a su fin, pero siguen siendo un brillante ejemplo de ingeniería y un legado duradero de la humanidad que viajará muy lejos en la galaxia. Porque puede que dejen de ofrecernos datos, pero estas sondas seguirán viajando por el espacio. ¿Hasta cuándo? Posiblemente hasta siempre.